El día 20, la delegación de la Unión de la Juventud Comunista Ho Chi Minh de Vietnam, encabezada por Nguyen Minh Chung, secretario permanente de su comité central, visitó el Palacio del Sol Kumsusan para rendir homenaje al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il.